el podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said. Hola, bienvenidos al podcast número 79 de Comiqueando. Estamos acá en nuestro nuevo estudio de podcast. Con Dani Acosta en la coordinación de sonido, con la presencia estelar del señor Federico Velasco y del señor Diego Accorsi. Hola, buenas. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Andrés Accorsi, obviamente, y hoy tenemos dos temas para tocar. El primer bloque se lo vamos a dedicar a una película que nos dejó con la chota muy erecta, que es Civil War, la tercera entrega de la saga de Captain America, que en realidad... Y esto también lo vamos a debatir. No es tanto una película de Capitán América como de los Avengers. Yo creo que sí es Capitán América. Lo único que lo hace de los Avengers es que hay muchos personajes. Pero bien podrían ser Capitán América y sus amigos. Pero no. Porque aparezcan muchos personajes no la convierte en una película de Avengers. Las películas de Avengers tienen otra tónica, tienen otra épica. Esta es claramente una película del Capitán América. Muy en la tónica, digamos, de Capitán América 2 Winter Soldier. No comparto. A mí me parece que no, que tiene bastante, digo, le dedica escenas enteras a interacción de miembros de los Avengers, sobre todo me parece a la bruja y a la visión, sí. O bueno, toda la parte del origen de la pantera y demás que es obviamente que, construcción que, hacia más Avengers. Hacia más Incluso, Avengers, sí. Te digo más, me pareció una gran película de Iron Man. Todo sí. Lo que no desarrollan a Tony Stark en Avengers 1 y Avengers 2, lo desarrollan en esta película. Sí. Sabes que iba la aparición de Black Panther iba a ser apenas un cameo, pero la idea era que el que iba a ser más protagónico era Spider-Man. Pero en un momento la gente de Sony le dice, no, vamos para atrás, no les prestamos a Spider-Man. Entonces los guionistas dicen, bueno, pará, llenemos con Black Panther porque se nos cayó Spider-Man. Entonces le dan mucha chapa a todo lo que iban a contar como origen de Black Panther en la película de Black Panther, lo meten en esta. Y cuando después le dicen, bueno, está bien, hay tanto billete que les damos a Spider-Man, dicen, bueno, pero lo de Black Panther ya lo pusimos tan intrincado con la historia principal que no podemos sacarlo. Bueno, que Spider-Man aparezca poco. Entonces, ahí le cobra mucha más chapa a Wakanda y T'Challa y T'Chaka, y como que entiendo lo que vos decís, que es tiene cosas de Avengers, sí, pero siguen siendo Capitán América y los amigos. El que lleva la voz cantante siempre es el Capitán. No, bueno, sí, obviamente. Hay diálogos de la viuda con Hawkeye, de Visión con Wanda, que abrevan y agregan mitología de los Avengers. No te digo, no tiene nada que ver con Avengers, pero te digo, es claramente una película de Capitán América en donde aparecen sus amigos, los Avengers. Amigos y ex amigos también, porque se también, cagan a claro. Trompar. Sí. Me llamó la atención eso también, el laburo que hacen los maquilladores para mostrarte a los héroes más cagados a trompadas que nunca. Yo nunca vi héroes tan cagados a trompadas. Vieron ya en la segunda mitad de la película, después de la machaca en el aeropuerto. Están todos hechos mierda. Todos tienen moretones en la cara, cortes, tajos. Así unos frutillones horribles. Está muy bien logrado eso. Cómo se dan con todo. Me gustó. Bueno, en cuanto al argumento, me parece que a todos nos gustó bastante. Yo tengo acá un recuerdo del podcast anterior, donde el señor Federico Velasco, aquí presente, dijo que no le tenía fe a Civil War y que iba al cine preparado para ver cómo Marvel pisaba el palito. Le vamos a dar la posibilidad de un descargo, ya que no resiste los archivos. Era lo que yo pensaba, uno puede tener expectativas bajas y cosas así, y después no tienen por qué confirmarse, uno le puede pifiar también. ¿Viste el tráiler y no te gustó? No, me parecía, que es algo que comparto, que no iba a tener un carajo que ver con Civil War, al punto tanto, que esto también da para debate, que los argumentos de Iron Man, que en la Civil War original eran nefastos. Acá Iron Man no es nefasto. Da más la sensación de que el Capitán América está loco. O sea, da la sensación de que el Capitán América quiere bancar a Bucky a cualquier precio y dice, no, Bucky es mi amigo, él es bueno, bu, bu, bu, bu, bu, bu, y empatizás más con Iron Man que con el Capitán América. Yo... en cierto punto, digo, si vos pensás bien, digo, lo que en el fondo quieren armar es la JLI, o sea, es una, es unos Avengers que dependan de la ONU. Digo, pero no hay un registro facho ni una cosa horrible como en el Civil War original, que los muchachos van a laburar para SHIELD. Comparto, es muy distinto. Comparto y disiento a la vez. Y van a revelar las identidades, que acá nunca se habla de revelar identidades. Que no hay identidades. Claro, acá son todos públicos. Claro. Comparto y disiento a la vez. Comparto que, es cierto, la gran sorpresa de esta película es que no mueve un dedo, no se esfuerza lo más mínimo para adaptar la Civil War de Mark Millar, que era lo que a priori nos parecía bastante inviable. Claro, me parece que hay una gran inteligencia por parte de los productores de esta película, de los autores, de los guionistas, por no colgarse las tetas de la Civil War del cómic, porque es imposible además. No, totalmente, y por eso funciona, me parece. Por eso funciona. Por eso, cuando hablábamos de que yo no le tenía fe, era por eso. O sea, si tratan de adaptar la Civil War del cómic, partamos de la base de lo que decía recién acá Diego, o sea, las identidades secretas en el MCU... todas las identidades son públicas, o el 90% por lo menos. Capaz que Scott Lang no es público, o Peter Parker no es público. No, obviamente claro. Sí, pero todo el mundo sabe Tony Stark es coso, que Steve Rogers es el Capitán América, y el resto andan sin máscara por la vida, digo, o sea, no, no hay una cosa, digo, incluso Black Panther todo el mundo sabe Falcon, quién es. Falcon, War Machine, nunca Falcon, ninguno se esforzó por ocultar, su identidad. Entonces, digo, ahí todo eso no tenía ningún sentido, por eso yo lo veía como algo que decía, ¿para qué lado lo van a encarar? Y lo encaran para un lado que está muy bien. Lo encaran para el lado de Brubaker. O sea, en vez de colgarse de las tetas de la Civil War de Mark Millar, se cuelgan de las tetas de la saga del juicio del Capitán América que escribió Brubaker en la época en la que Bucky era el Capitán América, y salta a la luz todo el quilombo de, bueno, de las atrocidades que el flaco había cometido en la época en la que era el Winter Soldier y tenía la mente dominada por la KGB. Y ahí es donde le hacen el juicio a Bucky, ¿entendés? Y viene todo el quilombo de si Bucky se tiene que entregar a las autoridades o no, bla, bla, bla. ¿Y quién es el villano en esa saga? El Barón Zemo. ¿Entendés? De acá toman eso, que el villano sea Zemo. Obviamente le ponen el nombre de Zemo a un Juan Carlos Nadie, al que el nombre le queda enorme. Pero de todos modos, con el villano también hay algo. Bueno, pará, y antes de meternos con el villano, vuelvo a lo que decías vos. Tenés razón. En esta versión, la posición de Iron Man no es tan nefasta como en el cómic de Civil War. Es más fácil ser Team Iron Man, como dicen por ahí, que en los cómics. No, claro, es más fácil ser Team Iron Man que en los cómics. Pero igual yo defiendo más la postura del Capitán, que es, no podés darles el gusto a tipos que no saben un choto dónde se están metiendo y te están controlando por cuestiones políticas. O sea, viste que el Capi medio como reacciona por el discurso de Sharon Carter en la iglesia. Sí. Ese discurso en el cómic Civil War se lo dice el Capitán América Spider-Man en un cómic de Spider-Man. Sí, con diálogos muy parecidos. Fíjate que la muerte de Quicksilver, de la que todavía no se terminaron de reponer, por lo menos la bruja, sucede porque el Capitán en Sokovia da la orden de defender a los civiles. Sí, ¿entendés? Sí. Entonces vos no le podés venir a... no le podés cantar quiero retruco al capitán diciéndole cada vez que ustedes actúan mueren civiles. No, mueren la menor cantidad de civiles que podemos. Entonces no nos vengan a correr con ese argumento porque no es así. Para mí, obviamente, siempre tiene razón el capitán. Yo soy incondicional el capitán. Y decía recién, digo, es una aventura del Capitán América y sus amigos. Bueno, cualquier buena aventura de los Avengers es una aventura del Capitán América y sus amigos. Sí, obvio, sí. Estamos... porque siempre el que tiene que llevar la voz cantante es el Capitán América. Ningún otro está capacitado para tomar ese rol. Por lo menos con la formación que tiene hoy los Avengers. Pero se puede hacer tranquilamente una película de Avengers sin el capitán. Ah, no, sí, eso desde ya también. Eventualmente sí. Pero no tendría la misma gracia que una película de Avengers con el capitán. ¿Quién se pone hoy en el rol de la voz cantante de los que están ahí? Iron Man, me cago de risa en su cara. De hecho, la primera película de Capitán América se llama First Avenger. Exactamente. O sea, digo, hasta ese punto se hace cargo de que el Capitán es los Avengers. Claramente, sea. Es el espíritu y es el faro, el que pone la luz y dice, loco, es para allá. Bueno, otra cosa que llama mucho la atención es el paralelismo que se puede hacer salvando las infinitas distancias con Superman Batman, que hablábamos la otra vez. Es increíble lo parecidas que son las películas. La consigna, en un montón, la premisa es la misma. Villano de la B manipula a dos héroes grosos para que se maten entre ellos. Para que se maten entre ellos, sí. La gran diferencia es que acá hay una relación forjada a lo largo de un montón de películas entre Iron Man y Coso, y Superman y Batman se conocen al principio de la película. Da y igual. Digo, eso me parece que también le resta, y qué sé yo, pero no sé si ahí hubo espionaje industrial, pero la premisa es exactamente la misma. Es la misma. Incluso hay momentos de la película que son muy similares, digo, transita por lugares parecidos incluso, me parece, en algunos momentos. Yo no sentí... Digo, con otro tono y totalmente distinto, pero me parece que por momentos transita... Yo no sentí las similitudes durante la película, pero sí en la premisa, claramente. Que haya un villano manipulando a dos héroes para que se maten entre ellos, lo vi el mes pasado. Sí, por eso. La otra sí, peli. Sí. Sí, sí. ¿Qué sé yo? Bueno, con el tema del villano, le queda grande el nombre Barón Zemo, o sea, el nombre Helmut Zemo. A vos te dicen Helmut Zemo y sos fan de Marvel y se te pone la piel de gallina porque pensás en el Barón Zemo, hijo de mil puta, genocida, capo de un montón de otros villanos. Este es un nadie, evidentemente muy habilidoso, pero le habilitan un nombre que le queda grande. Capaz, con el correr de las películas, este villano, ya que no lo matan, lo van convirtiendo en un grosso jefe de villanos, como es el Barón Zemo. Sería ser. Bueno. Sí, sí. No, lo que yo te decía es que así todo, aunque vos digas que no tiene chapa, termina ganando, porque su plan, por estúpido que parezca o por ridículo que uno diga, ay, lo que quiere es que se peleen los amigos, bueno, sí, lo hace, fractura a los Avengers, rompe el imperio desde adentro y no... que quedan marginales de la ley el 50% de los Vengadores. O sea, el tipo logra su plan. Sí, por eso. Ahí es el momento donde me parece que funciona como Zemo, que decís, ah, bueno, está bien, sí. Quizá el nombre le queda grande, pero pará, pero destruyó a los Avengers. Sí, a eso iba yo, es lo que no me acordaba. Es el villano que más lejos llegó con su plan en una película de superhéroes. El tipo se propuso separar a los Avengers y termina con los Avengers cagados a piñas entre ellos. Con esa cara de boludo, con ese nombre que le queda grande y todo, logra el plan, bueno, más que cualquier otro villano. Ahora, vamos a la inconsistencia lógica del guión que la tiene. Y es la siguiente. ¿Cuál es el elemento clave para que hasta el final de la película Iron Man y el Capitán América se estén cagando a trompadas? El video donde se ve que Bucky mata a los padres de Tony. A ver, 1991, ruta en la concha de la lora, nadie sabe por dónde. No era una ruta principal, se ve que alrededor tiene bosque, todo está todo oscuro. Tecnología de 1991 estamos hablando. ¿Qué mierda filma ese video? No se ve, es una cámara de seguridad. Es una cámara de seguridad que está colgada en un postecito. Te la muestran incluso en un momento. De hecho, cuando empieza la película, que te hacen, te tiran como shots como de esa cámara de seguridad que lo está grabando. Ahora, ¿por qué carajo hay una cámara de seguridad en el medio de la ruta? Y qué sé yo. Y bueno, no sé. Eso es inconsistente. Y vamos con la inconsistencia mayor. El villano sabe que ese video puede estar entre los tantos archivos de las misiones que los soviéticos le mandaban a Bucky en la fortaleza esta de Kiev. ¿Sí? Va, lo encuentra, se hace el canchero y mata a los otros cinco supersoldados, lo cual está bien, porque el tipo odia a los tipos con superpoderes. Gran parte de su motivación es cobrarle a los tipos con superpoderes lo mal que la pasó su país. Entonces está bien que los mate. Ahora, ¿cómo sabe que va a ir Tony a la base? No tiene forma de saberlo. No, el tipo cree que los que lo están siguiendo a él son el Capitán y Bucky. ¿Por qué se imagina que Tony Stark va a estar también en la fortaleza de Kiev? Sí, no, porque Tony encima cae de casualidad, digo, claro. Un poco hasta traicionando su postura. Exactamente, veleteando en su postura. Es como que pase todo el plan en que la Pantera esté en la fortaleza de Kiev. Nadie sabe que la Pantera está en la fortaleza de Kiev. La Pantera se colgó a último momento de la nave del Capitán. Nadie sabe que la Pantera va a ir a Kiev. Entonces, ¿por qué el villano juega todas las fichas a que Tony vea ese video si no hay forma de saber que Tony va a estar en la fortaleza? Bueno, supongamos que eso es parte de su inteligencia superior como villano, de planear un posible eje de acción y decir, bueno, sí, Tony lo banca al Capi y por más que él diga esto y qué sé yo, va a ir y lo va a buscar y lo va a tratar de ayudar. Yo creo que ahí falta una escena. Una escena en la que el villano, que como opera solo, no tiene a quién decírselo, pero que diga de alguna forma, ah, mirá, vino Iron Man hasta la fortaleza, entonces cambio mi plan. Mi plan era llevarme este video y subirlo a internet para que Iron Man lo viera en su casa, digamos, o en su celular. Ahora se lo muestro acá y me quedo acá atrás del vidrio viendo cómo ellos se cagan a piñas de sádico que soy. ¿Entendés? Y jugándome la vida también, porque en un momento que pasé a Megan, porque la mamá de los dos se llama Marta, me rompen el vidrio y me cagan a sopapo. Entonces, yo creo que el plan original de Zemo era agarrar ese video, escaparse de la fortaleza. Es muy probable, porque el tipo va a ir a buscar el video. Digo, el video es muy valioso, digamos. Entonces, puede haberlo modificado. A último momento decide quedarse a mirar cómo ellos se pelean entre ellos. Ponele que hijo de puta, de goce que le provoca ver cómo se matan entre ellos. Pero se está arriesgando demasiado. Para mí el riesgo más grande que toma es matar a los soldiers. Yo los despierto, les leo el librito y que le vayan a pegar el ellos. El tipo tenía las palabras clave para activarlo. Con esas, con los cuatro soldiers activados le pegas al capitán, a Iron Man y a Black Panther y a Bucky, a todos juntos. O si no, les das una misión secreta, llegan los malos, llegan los héroes, vienen a buscar a los Winter Soldiers, los activé con misiones secretas. ¡Pum! Continúan Avengers 5. El tema es que eso te daba 40 minutos más de película. Me parece que es eso, o sea, digo... Todos estábamos esperando que la machaca contra los soldados. Contra los soldados, digo, y está bueno el giro de que los maten, pero a su vez también tenés eso, sí, obviamente, si aparecían los soldados vivos, era bueno, sí, como decís, continúen Avengers 5, porque digo, ahí no se podía resolver, digo, ya iban 2 horas y cuarto de película, teníamos para 1 hora más. De hecho, en los cómics de Brubaker es un argumento recurrente. Sí, hay alguien matando gente. Sí, es un ex soldado Winter Soldier que se despertó, que hacía misiones en los 60. Ah, sí, es otro Winter Soldier. Con la excusa de los Winter Soldier que se van levantando. Sí, obvio. Sí, incluso en los dibujos animados de Avengers Earth Mightiest Heroes hay una historia de Winter Soldier que se van despertando y que están escondidos en diferentes cuevas y los tienen que ir a frenar. Estaba bueno, es una buena idea que la desaprovechan matando... vas a saber cómo, porque le pegó 4 tiros de atrás del vidrio, medio extraño. Pero bueno, supongamos que las mató. Sí, ahí vuelve a caer lo que decía Andrés. ¿Cómo se le ocurrió al tipo que iba a venir Tony a ver el video? Bueno, lo tenía preparado por las dudas. Alguien se lo tenía que mostrar. Sí. Bueno, superada ese bache de lógica, me parece que el resto de la película se la rebanca. A pesar de tener tanto elenco, tantas cosas que pasan, me parece que la película se la recontrabanca y abre mucho para adelante, te deja muy cebado la película. Vos querés primero ver dónde estaban Thor y Hulk en la próxima peli de Thor. Después ver cómo sigue la historia de Tony en la peli de Spider-Man, me imagino que será la continuación de la línea de Tony. Y después ver cómo sigue la historia del Capitán, que me imagino que será en la película de la Pantera, porque al final de la película el Capitán se queda en Wakanda. Entonces... No, eso a mí no me parece. No creo que se quede en Wakanda. Va a dejar a Bucky, pero no creo que se quede en Wakanda. Para mí no tiene sentido. Y pero la lógica sería dejarlo al Capitán en Wakanda, por lo menos hasta que empiece la película de la Pantera, para que tenga un gancho extra también la película de Pantera, que es acá continúa la historia del Capitán que quedó colgada de Civil War. Sí, ojo, que sería un giro interesante si la película de la Pantera gira en torno a que se enteran de que Bucky esté en Wakanda. Digo, porque ahora que ya no tenemos que contar el origen, no tenemos que hacer nada, digo, de alguna forma... le tenés que presentar un atractivo y está todo bien con la Pantera, pero no sé si una idea, si una película de la Pantera en Wakanda. Acordate que quedó colgado de Avengers 2 la historia de Claw. Sí, claro. Ese es un plot que va a reaparecer. Es un sembradío claramente. Para cosechar en la película de Black Panther. Sí, lo raro es que la película de Black Panther arranca y va a tener como todo un desafío por ser demasiado. Depender demasiado de haber pasado tanto en otras películas. No, porque una clave que han tenido todas las películas del MCU, por lo menos las que no eran secuela, obviamente, es que si vos agarrabas y veías solo Capitán América o solo Iron Man o quedó, se entendía, vos te enterabas el origen del personaje, te enterabas todo. Acá en la película La Pantera eso no se va a poder hacer. Es ser redundante. Entonces, me parece que tienen el desafío de... hacerla atrayente para el que solo arranca por ver la película de la Pantera. Una pastilla de curiosidad. ¿Vieron la escena final, super spoiler, cuando la cámara se va del vidrio donde está la Pantera y el Capi y va girando hacia la estatua de la Pantera, que hay unas cataratas? Eso está filmado en Iguazú. Son las cataratas del Iguazú. ¿Sí? Vinieron a filmar acá y las cataratas de Wakanda están en Misiones. Qué grande el wakandismo nacional. Buenísimo. Y popular, boludo. No tenía ese dato. No, yo creo que en la película de la Pantera se van a centrar mucho en lo que es la tradición de estos reyes guerreros africanos y te van a explicar, no el origen de la Pantera, sino la línea sucesoria de las Panteras, digamos, de que siempre hubo una Pantera Negra, que es un héroe guerrero. El origen de la Pantera Negra como concepto, claro. No tanto como Chala, no sino como Chala, concepto. Sí. ¿Y por qué Chala es hoy la Pantera? Y por lo que pasó en Capitán América Civil War. Chao, fin. Sí, es muy probable. Me parece que está muy bien. Pero me parece que falta mucho. Es una ruptura respecto a las otras películas, porque, por ejemplo, en Ant-Man, vos podías ir a ver Ant-Man sin saber un choto de todas las demás películas de Marvel. En Doctor Strange, aparentemente, también. en Guardians of the Galaxy también. Cada vez que lanzan uno nuevo, lanzan muy de cero. Acá ya no es muy de cero, porque bocha de cosas importantísimas en el desarrollo de T'Challa ya sucedieron en esta película del Capitán. Sí, parecido va a ser con Spider-Man, lo cual también, digo, ya por suerte, no vamos a ver morir al tío Ben por octogésima vez. Sí, esperemos sí. que el origen no lo vuelvan a contar. No, yo quiero creer que no. Yo quiero creer que ya fue presentado. No, me parece que ya no tiene. Además, que ya no tiene sentido. Todo yo el creo mundo que te ya lo van a, sabe. Te lo van a mandar muy rápido en las secuencias de títulos de presentación. Ahí te van a mandar tipo un raconto muy veloz del origen. ¿Sabés que con respecto a Ant-Man, en esta película, en Civil War, iba a aparecer Evangeline Lilly haciendo de Wasp? Pero la ex chica de Lost está embarazada. Entonces, entre que ya había muchos personajes y dijeron, bueno, no, guardémosla para en el 2018, se viene Ant-Man and Wasp, la película, y escondieron, digamos, sacaron a Evangeline Lilly del medio para que no tener que tenerla ahí volando y saltando embarazada. Casualmente, hoy es jueves y ayer miércoles en Estados Unidos salió el número 9 de All New, All Different Avengers, donde aparece la nueva Wasp. Que está muy bueno el origen, la verdad que solo un genio de la geekeada y la nerdeada como Mark Waid se le puede haber ocurrido de dónde choto sacar una nueva Wasp. A ver, en los cómics de los 60 de Ant-Man, cuando aparecía la Tales of Two Astonish, dibujado para el orto por Don Heck y qué sé yo, se menciona que Henry Pym, antes de conocer a Janet, había tenido otra esposa, María no sé qué, con un apellido ruso. Y después la mina había sido boleteada por espías rusos. Esta hija, esta pendeja, es hija de Pym y esa mina. Y es la nueva avispa. Y aparece, no es mala. Y aparece en All New All Different Avengers. Siguiendo el legado de Pym, que aparentemente está muerto, pero evidentemente Pym siempre lo va a desenvolver porque la chapa que tiene Pym en el universo Marvel no es comparable con ninguna chapa que le puedan dar en el universo del cine. Pero no debería ser muy pendeja, digo... Porque no sé cómo es la continuidad, cómo viene el tema de la continuidad de Marvel. Pero... No, en Marvel todos los hijos son adolescentes. Sí, claro, como era en una época en DC era con parecido, Infinity, con Infinity Inc. Que de pronto los viejos de 80 tenían hijos de 18. De 18, sí, claro. Sí. ¿Sabés? Una cosita más. Así como dato de quien mira la película desde los ojos nerds. En la pelea del aeropuerto... aparece, ¿viste esos camioncitos con escalera? Bueno, y hay uno que dice Blood, porque es el apellido de los de Arrested Development. Los directores de esta película dirigieron un capítulo de Arrested Development y le gustó tanto la serie que hicieron el homenaje a la familia Blood de Arrested Development con ese carrito de escalera que era como el que usaban ellos en la serie en la Arrested serie, Development. Sí. Y otra más, en un momento el Capi y Winter Soldier hablan de una cita doble con... la gente Carter y una Dolores que le decían Dot. Sí. Es Dottie Underwood, la rusa. La rusa, también sí, lavada obviamente. De cerebro, la que aparece en la gente Carter. Sí, eso sí, eso me. Bueno, así. Datos raros. Y después, Bucky, o sea, el actor que hace Bucky nació verdaderamente en Rumania. Entonces, las escenas en las que habla en rumano, habla de verdad en rumano. Aunque parecen más filmadas en Brasil, están filmadas en Brasil en realidad, no en Rumania. De hecho, se ven carteles. Que están escritos en portugués. En portugués, sí. Supuestamente están en el medio de Europa o en África. Los que están en África, al principio, la primera toma que son en África, son en Brasil. Y el kiosco tiene cosas en brasilero y las paredes de fondo tienen frases en portugués. Les chupo un huevo. África, Brasil, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Hay negros. Hace calor y hay negros, está bien, es lo mismo. No, bueno, para los fans de Agent Carter hay una escena muy, muy importante, ¿no? Muy emotiva también. Bueno, no sé si vamos cerrando Civil War o si quieren agregar algo más. No, creo que no, creo que estamos, sí. Otro, un dato más de producción, la película costó $250 millones, pero en el primer fin de semana recaudó 180. Una guasada. 250 durante un año más o menos que estuvieron haciendo la película, y en el primer fin de semana levantaron 180. Ya hoy, al día de hoy, ya deben haber llegado 250. Sí, más también. Bueno, yo también lo que quiero señalar es que me sorprendió Chris Evans. Mejoró mucho su actuación respecto a las otras películas. Me parece que es un actor al que tenerle cierta fe. Como tiene muy buenas películas, como Chris tipo Evans. Que se está desarrollando. Sí. Al principio era un madera. Sí, pero ha mejorado mucho. Yo me acuerdo cuando era Johnny Storm en las películas de Fantastic Four y así flaco. Entre la 1 y la 2 mejora un poco. Pero no era un gran actor. Y como Capitán América me empezó a cerrar realmente como actor ahora. El chabón que hace de Bucky es muy buen actor. Y bueno, y por supuesto a todos se los garcha de parado Robert Downey Jr. No, obviamente, eso genial. Siempre. Ah, otra cosa que quiero destacar que me gustó mucho. Una vez más, al igual que en Batman vs. Superman, los muchachos del cine se juegan a blanquear que existen superhéroes mayores de 40. ¿Sí? Te hacen una escena ambientada en 1991 donde Tony tiene 18 años. O sea que ya te blanquean que Tony tiene 43 años. Al igual que el Batman de Ben Affleck, te están blanqueando la existencia de los superhéroes cuarentones. Cosa que los guionistas de cómics no se la bancan. Inventan malabares cada vez más bizarros para que los héroes nunca cumplan 40 años. Y en las películas sí se bancan que Batman y Iron Man sean cuarentones. Sí, pero en base a eso, ¿cuánto más se puede bancar Tony Stark ser Iron Man? O sea, Robert Downey Jr. ser Iron Man. ¿Una película más? ¿Dos? Después ya no lo puedes poner más. Cualquier historia buena que quieras hacer con Iron Man, y tenés que inventar algo para que venga un actor joven y que tome el lugar de Iron Man, contar historias en el pasado, algo, no sé, pero Robert Downey no puede seguir siendo Iron Man. Ya está grande él. Sí, en la realidad tiene 51, Robert Downey. Y imagínate, en 10 años, Evans no puede ser más el Capitán América. No, bueno, claro, ese es el gran problema que tienen las películas. Y además ellos se están haciendo cargo de que las cosas pasan en el mismo tiempo real de los estrenos de las películas, ¿viste? Decían, hace 8 años Tony le reveló al mundo que es Iron Man, hace 2 años sí, nos machacamos con tal. Tienen que hacer cargo de que ellos envejecen, porque eso se nota. Sí. Y no pueden decir, sí, todo pasa en un año, porque claro, no. Y nos hacemos las hipercirugías para que parezca que... Claro, no. Que igual yo no en pasa. Algún lado había leído también que Chris Evans era la última vez que hacía el Capitán América, pero no sé qué quedó eso. Yo creía que el Capitán América iba a morir. Yo también. Todo el mundo decía que era la última película con Chris Evans. Pero si el Capi no muere es porque el chabón renovó contrato y va a aparecer por probable. Lo menos en 3 o 4 películas más. Es muy probable que vaya. Porque además el flaco que hace de Bucky le hicieron firmar por 9 películas. ¿Entendés? Y Robert Downey, todas dicen que es la última, y después se arregla por tanta plata que vuelve a aparecer. Y bueno, y ya está confirmado la de Spider-Man. En cualquier momento lo van a confirmar en las próximas de Avengers, me imagino. Uh-huh. Aunque sea un toque, va a aparecer. Y sí, pero igual van renovando el elenco. Me parece obviamente. Que eventualmente lo van a jubilar. Y eso también está muy bueno. La chapa que tienen los 3 personajes nuevos. Spider-Man, Ant-Man y La Pantera, los 3 son grandes jugadores para poner a futuro en los Avengers. Sean películas individuales o grupales, me parece que son personajes que funcionan muy bien. Los 3 actores están muy bien, los 3 tienen mucho desarrollo. No sé, a mí eso decían me que genial. El actor que se quedó calentito porque lo dejaron afuera de esta es el Charlie, el protagonista de Daredevil, que quería estar, dijo, che, pero cómo, yo soy Daredevil en los cómics de Civil War, yo los estuve leyendo y aparece. Aparece Daredevil. Tengo que aparecer. Y el Punisher tiene el re protagonismo. Dijeron, no, flaco, seguí participando, por ahora no vamos a unir las cosas, quédate tranquilo. Anoche vi 3 capitulitos más de Daredevil, terminé al final del 11. Ah, venís lento. Bueno, ya vas a llegar. Sí. Fan. Llegué hasta la parte en la que quedan frente a frente Elektra y Stick dispuestos a matarse el uno al otro. Me parece que la serie de Daredevil está logrando algo muy difícil, que es bancar un protagonismo compartido entre tantos personajes. Es impresionante. Tiene mucha chapa de Daredevil, pero todo el tiempo le están dando mucho juego al Punisher, al Kingpin, a Elektra, ahora a Stick, a Nobu, el villano este japonés que resucitó la primera temporada, Karen, Foggy. El otro, o sea, es un elenco gigantesco de personajes. Tienen mucho protagonismo. Es una serie de televisión, digo, no dura 2 horas como una película. Dura 13 horas. Pero igual, boludo, son muchos personajes protagónicos y a todos le dan mucha bola. El personaje de Rosario Dawson le dan mucha bola. O sea, es un elenco multitudinario y todos tienen chapa, no es que es Daredevil y la gilada, ¿no? Daredevil, un villano y la gilada. No, bueno. Un montón de personajes muy desarrollados. Sí, sobre todo en Daredevil se nota. Por ahí uno de los principales problemas de la serie de Jessica Jones, que bueno, a mí me gustó mucho y qué sé yo, pero una de las cosas que más le criticaron es justamente eso, está demasiado centrado en el plot. No, en ella y en el plot contra el villano y casi que no sale de ahí. Y eso atenta contra la serie un punto porque en algún momento se siente un poco estirada, digo, en Daredevil ese problema no lo tenés porque hay como 4 plots hay muchos plots y está mucho mejor que en algún momento se unirán sobre está, el final. Está todo mucho mejor laburado. Bueno, pero no nos vayamos tanto por las ramas. No, obviamente. Algo más para redondear del tema Civil War. No, creo que esperamos las próximas películas de Marvel. El repaso por las próximas películas. Sí. ¿Qué tenemos? Ahora en 2 semanas X-Men. Sí, que es de Fox igual, pero son héroes del cómic, no hinche bolas. Sí. Ahí dicen que las primeras reviews fueron muy malas, pero hay que verla, a ver qué pasa. Ahí ya sabes que la gente de Disney que le tira mierda a cualquier cosa que haga Fox. Así que yo hasta que no la vean, me chupo un huevo lo que opinen los críticos yanquis. Yo no sé quiénes son, no sé cuánta plata les pone Disney para que puteen a Fox, así que sí. Yo la quiero ver. Lo que vi hasta ahora, el tráiler largo que vi el otro día en el cine cuando vi Capitán, es impresionante. Quiero ver ya esa película, no se puede creer. Por lo menos la parte visual es hermosa. No sé cómo será el guión, pero la recontrabanco. Y después, más dicen adelante... que en esta peli no está uno de los guionistas grosos de las dos anteriores, que por eso flaquea, pero bueno, no sé. Y más adelante viene Doctor Strange. No, pero en el medio tenemos Suicide Squad. Ah, bueno, pensé que hablábamos de Marvel. No, el repaso general de películas superheroicas nos quedan tres. X-Men, Suicide Squad para agosto y Doctor Strange para noviembre, ¿no? Ahí sí. Cerramos el calendario 2016 de superhéroes en el cine. Por ahora. ¿Hay Tortugas Ninjas 2 también ahí? Sí, también. Vamos. Hay Tortugas Ninja 2 ahora también, dentro de poco, en vacaciones. Vacaciones de invierno, muy sí. Bien. Bueno, ¿cuáles esperan ustedes con más cebamiento? ¿Doctor Strange? ¿Todos coincidimos? Bueno, el Doctor Strange sí, obviamente, me genera un cebamiento infinito, pero no tengo mucha fe al Squad, ¿eh? Yo al Squad le tengo mucha fe. No me gusta el Squad con Harley Quinn, pero igual yo siento una traición tan grande, una puñalada contra Ostrander sí. Por mi espalda. No puedo... O sea, me copa el Squad, aguante el Squad, pero eso que es el show de Harley Quinn y sus amigos, no, le tengo cosa. No, ojo, quizás buenísimo, es algo del cine reservado, pero voy con un recelo, con una coraza de odio. Pero bueno, qué sé yo, quizás me lo... Si tiene un buen guión, me compro. Ahora, simplemente está de moda hacer historias tipo Deadpool que sean divertidas con un villano, con una chica que esté linda, no. Eso no alcanza. Doctor Strange es más misterio que cebamiento lo que me produce. Quiero ver a qué se animan, a dónde llegan, me van a contar el origen, pero a dónde van después, ¿entendés? ¿Cuánta influencia de Ditko? ¿Cuánto de lo de ahora? ¿Cuán relacionado con el universo Marvel está? Y mi ficha de cebamiento van para X-Men. Bueno, las tuyas. Polémico. Yo no vi trailers de ninguna de las tres, no me interesa. Ya trato de no ver los trailers, pero te cuentan demasiado ya los trailers. Así que nada, voy esperando mierda las tres veces y en la que no sea mierda me iré muy contento. Por cariño a los personajes, y está parejo. X-Men tiene la gran ventaja que está ambientada en los 80, que es una época de X-Men que a mí me encanta, me parece la mejor época de los X-Men, los 80. El Doctor Strange es un personaje que siempre me gustó. El Squad, obviamente, lo llevo en el alma, a pesar de estas puñaladas traperas, como decía recién, digo, de que te pongan a Harley Quinn y esos personajes crotos que no sabés quién chotos son, o que Deadshot sea negro, o que todas esas pelotudeces que decís, ¿what the fuck es esto? ¿Por qué le ponen Suicide Squad si es cualquier otra cosa? Pero bueno, nada, cariño por los personajes tengo en los tres casos, ¿no? Y expectativas altas no tengo ninguno porque es mi técnica habitual, ir esperando mierda, y si no es mierda me voy feliz. Está muy bien. Bueno, cerramos este primer bloque más cinematográfico que comiquero, pero venimos con un segundo bloque hiper comiquero. Es todas estas puntas que estamos tirando, estas hipótesis, este cebamiento, queremos que ustedes también se sumen y que dejen sus mensajes contándonos qué esperan de las películas que se vienen, qué les pareció Civil War. Vamos, que esto está abierto para que todos participen. Bueno, si quieren hablar también de la serie de Daredevil o de Jessica Jones, como comentábamos recién, también se puede comentar precisamente en el espacio de los comentarios. Vamos a una canción y venimos con un impresionante segundo bloque. Johnny come again, home again, around, around. It's coming by bus or on the ground, around, around. A woman that will shed a tear to see his face so beaten and fair. It's just around the corner in the English Civil War. Still at the stage of clubs and then around, around. Around, around, your face is blue with the light of the sky. Estamos ya en el segundo bloque de este podcast número 79 de Comiqueando y nos vamos a meter en una especie de secuela de un viejo podcast en el que, va viejo, no sé si tan viejo, yo ya perdí noción de, las, de los tiempos de los podcasts. Aquel que hablábamos, ¿se acuerdan? ¿Vos estabas, Fede? ¿O fue con Diego nada no, más? No, creo Uno que de no. las distintas ages de los cómics, las distintas eras del cómic yankee, que empezamos repasando casi desde el principio del siglo XX y llegamos hasta fines de los 80, ¿no? Repasando lo que fue la Golden Age, la Silver Age, la Verdure Age, Sorongo Age, Madure Age. Hoy vamos a tratar de hacer un repaso conciso, sucinto, breve, pero contundente, acerca de los 90, ¿sí? Esa década infame del cómic yankee que empezó prometiendo todo porque veníamos de esas maravillas ochentosas, revolucionarias, con las nuevas editoriales, con el nuevo circuito de comercialización, con los nuevos autores, con las nuevas libertades, con la nueva repercusión que tenía el cómic en los medios, con la película de Batman de Tim Burton que había hecho una hecatombe nuclear en las boleterías y de pronto todo el mundo era fan de Batman y la vida y los cómics y la gloria, y terminaron los 90 pidiendo la hora con mil editoriales fundidas, Marvel en bancarrota, las comiquerías en la lona, un quilombo bárbaro, pero aún así nos dejó algunas cosas buenas, algunas cosas lindas. Que hay que por ahí bucear un poco entre la porquería más inmunda para encontrarla, pero hay. Y sobre el final repuntó también, hay que ser justos. Me parece que lo que uno considera y llama los 90, digo, son buena parte de esa década, pero son una porción, digo, tampoco es que en 1990 ya era todo abyecto y fue todo abyecto hasta 1999. No, en 1990 el cómic más vendido fue el número uno de Spider-Man de Todd McFarlane. Eso te da el sí, tono, bueno, ahí empieza. De la abominación que vamos a vivir durante toda la década. Y tenés razón en que ya para los últimos años de la década hay una depuración de basura, queda menos mierda. Es una década que arranca con los artistas, dibujantes como grandes estrellas, por ende era pura imagen sin contenido, salvo honrosas excepciones, y con el correr de la década eso se va revirtiendo, se termina dando cuenta que si solamente tenemos lindos dibujitos y trucos de tapa, la revista la compra una vez y después la tiran. No sé, entonces, el que sí generaba cebamiento, el que sí generaba mercado, el que sí generaba coleccionismo y comiqueros, eran los guionistas. Entonces, ese es el cambio de apostamos todo por los dibujantes, pará, no, nos fundimos, apostamos todo por los guionistas, se va dando a lo largo de toda la década. Apuntalada por grandes guionistas como Neil Gaiman en Sandman, como Morrison en Invisibles, como Mark Waid con Kingdom Come. Hay un montón de pilares en la década que van marcando, pará, los grosos son los guionistas. No, no sigamos comprando muñequitos de Spawn. En el 99 la década cierra con ABC, ¿no? Con Alan Moore, claro, al frente de su propia línea editorial, donde el tipo hace lo que quiere con los guionistas que quiere, con los dibujantes que quiere, si quiere poner a Melinda Gebbie la pone, y vos te la fumás porque dice Alan Moore en la tapa, ¿entendés? Entonces ahí es como un tránsito que bien sintetizaba Diego, desde la predominancia grosera del dibujante a un equilibrio donde claramente era el guionista el que llevaba la voz cantante. Y el epítome de eso es Image, que nace a principios de los 90, explota, se convierte en el número 2 del mercado y a mitad de la década empieza a tambalear y los artistas dicen, necesitamos guionistas que nos vengan a ayudar porque no podemos más, y Image empieza a caer hasta que medianamente encuentran la forma de decir, pará, consigamos también guionistas porque los dibujantes solo no nos la bancamos, la Image solo no nos dio de comer 2 años, ya está, ¿entendés? Ahora necesitamos un sustento, algo sólido. Sí, y hoy es casi un pseudo vértigo. Ahora es más donde guionista que dibujante. No, puede dibujar Carlos Pirulo, si el guionista es grosso, Image vende igual. Sin ir más lejos, Walking Dead tiene un dibujante que podría estar trabajando en un fanzine de Argentina y pasar desapercibido, pero la idea es tan importante, es tan grosso el trasfondo que la gente está atrapado por una historia que escribió un guionista que es un monstruo. El resto, el dibujo lo de menos. Sí. Ya la Image, ya no juntamos figuritas, ya en las tapas no tienen trucos. Toda la fanfarria para vender humo de los 90 ya se disipó porque evidentemente no se puede sostener un mercado vendiendo humo. No, no, bueno, eso es DC hoy. Hoy DC creo que sigue tratando de vender el mismo humo. DC está repitiendo hoy los errores de los 90, tanto en los nombres de algunos guionistas y dibujantes, como también en algunos trucos, incluso algunos trucos de tapa, las macrosagas cada 5 minutos, una macrosaga que sacuda el universo, la continuidad. Eso fue una especie de secuela de los 90 para cómo explotamos el éxito de las sagas de los 80 tipo Crisis. Bueno, tenemos que hacer algo nosotros también. Y bueno, venían las macrosagas y las macrosagas y el sufrimiento de los superhéroes. Casi todos los superhéroes importantes sufrieron una desgracia muy grande en los 90. La muerte de Superman, la quebradura de espalda de Batman, Linterna Verde se vuelve loco, Flecha Verde se muere. Todos los personajes iban cayendo porque eso les aseguraba 5 minutos de fama, que después la tenían que revertir, evidentemente, porque más tarde o más temprano todos terminaron volviendo. ¿Qué otras tendencias podemos marcar a lo largo de los 90? El quiebre grosero de mediados de la década del 90, ¿no? Cuando se inunda el mercado de editoriales que salen todas a competir entre sí con productos muy parecidos entre ellos, que son básicamente clones de Image. Sí. Y se inunda el mercado de series de superhéroes muy mal escritas y dibujadas también, una bien y tres mal. Y el mercado colapsa, las comiquerías no resisten esa cantidad de producto y se empieza a dar un fenómeno de lógica de depuración, pero que primero pasa por una decadencia, una crisis muy marcada en esos años del medio de la década, digamos, sobre todo 94, 95 y 96, que es el año en que le declaran la quiebra a Marvel. Son años muy duros para el mercado, porque claramente el humo colapsa, ¿no? Es que se termina la mentira, digo, en un momento sobrevivían por esa mentira, ¿no? De los números que vendían millones, todo el mundo especulando con la reventa, digo, creo que eso le hizo muchísimo daño. El tema de que una revistita de mierda, dibujada por cualquier verdulero de Image, a los 6 meses valía 20 veces más, entonces, a la mierda, si a los 6 meses vale 20 veces más, ¿en 3 años? No, en 3 años te vas a limpiar el culo porque va a valer menos que un rollo de papel higiénico, pelotudo. Y eso en eso entraron todos. Claro. Y se nota principalmente con Valiant. No sé si te acordás de la compañía. Claro. Valiant. Los títulos de Valiant valen una fortuna, cotizan en Wizard. Wizard dice que valen una fortuna. Y sí, bueno, ¿pero qué son? No, bueno, son una mierda, pero como los primeros números tenemos tan pocos, los quieren todos los giles para coleccionar, y muchos coleccionistas de tarjetas de béisbol, tarjetas de básquet, figuritas al por mayor, se subieron a la moda. Che, pará, hay cómics que nadie se dio cuenta, pero van a valer una fortuna, yo también los quiero. Y compraban las 13 tapas de Gen 13, las 5 tapas de X-Men, que eran como piezas de colección bizarras que el único objetivo era sacarle la plata a la gente. Y eso no puede durar para siempre, porque además de comprarla para vender, tiene que haber algo atrás como para que alguien la quiera comprar, ¿no? Porque si solamente la compré para vender, bueno, sí, ¿quién te la va a comprar? No, claro, es que en algún momento todos esos que compraban para vender se dieron cuenta que esto no era negocio y abandonaron el comprar vender y quedaron. ¿Pero por qué no era negocio? Porque las editoriales se avivaron y empezaron a subir groseramente las tiradas. Claro, obvio. Entonces, la única forma de que un cómic se haga caro es que se haga escaso. Y si vos imprimís 2 millones de ejemplares, ¿cómo mierdas haces caso? Claro, porque te piden 2 millones de ejemplares, ¿no? Si todos la querían comprar para revender. Bueno, entonces imprimimos un montón, claro. El gran truco fue ese. Las editoriales le vendieron toneladas de ejemplares a las comiquerías y las comiquerías se las metieron en el culo porque la gente se dio cuenta que no las tenía que comprar. Amén de los atrasos, ¿no? Y de todo eso que fueron destruyendo la economía de las comiquerías, y ya las comiquerías cada vez les desconfiaban un poco más. Y además las tapas con truco aumentaban absolutamente el precio, claro. De $1 o $1.50 se iban a 3.75. O sea, destruían a cualquiera que quisiera pedir un pedido lógico, porque de la nada aparecían gadgets y gimmicks que te encarecían, sí, los productos. Groseramente te encarecían los productos. Y bueno, y después el tema de la hipercotización de algunos títulos se fue paliando, digamos, se fue combatiendo con la reedición rápida en TP. En los 90, la gente capaz que nos escucha, algunos son niños, no saben esto, pero no era muy frecuente que las colecciones se reeditaran en TP. Por ahí sí las de las editoriales más alternativas, aquellos Bone, desde el primer día salió en TP, Cerebus, Hate, Love and Rockets, bueno, un montón de títulos más del palo alternativo, no, siempre. Bueno, porque además esos eran títulos que de verdad tenían unas tiradas miserables y el que se enganchaba le era imposible conseguir los números viejos. Y además, rápidamente, por una cuestión de prestigio, sabían que con el TP podían buscar un mercado de librerías donde les pudieran abrir la puerta en un ambiente por ahí menos hostil que el de los comiqueros hipergeeks granulientos, que si no hay superhéroes no te la compran. Entonces, cuando Marvel, DC, Image, Dark Horse empiezan a hacer esa misma, la de rápidamente republicar las sagas exitosas en TP, combaten un poco esa animalada de el precio que se va a la mierda del comic book a los 2 segundos de que salió. Y eso, bueno, por supuesto le baja la temperatura a la especuleta grasa de la reventa que ustedes mencionaban. Esto es un asco, estamos ante una abominación de los 90 en su más puro estilo. El señor Dani Acosta pela una caja negra, un slipcase alucinante, del cual salen 13 variants del número 1 Gen 13. 14, y hay una firmada con una tapa cromada dibujada por Campbell con el lápiz en el ano. Esto es de cuando Scott Campbell dibujaba mal, porque ni siquiera está bien dibujado. Scott Campbell dibujaba mucho mejor después, en la época de Danger Girl. Esto es muy feo, es más feo que comerse un feto abortado. Pero bueno, hay una tapa parodia de Sandman, boludo. Mirá lo que es esto. Una tapa parodia de Pulp Fiction, una tapa parodia de una Rolling Stone, una tapa parodia del número 1 de Spider-Man, de McFarlane, de X-Men. Boludo, esto es el horror. Esta es de Brady Bunch, una parodia de... No, me quiero morir. Me corto la garcha en feta. Es una parodia de una etapa de Bisley, de heavy metal. De Bisley, no, Bisley. Dios mío. Bueno, hay gente para todo. Y acá tenemos un subnormal que dejó... Y además adentro es siempre la misma voz. Es el mismo garcha, número uno, sí. Inmundo. Cambia nada más la tapa. Acá hay alguien que dejó buena parte de su sueldo en comprarse 14 revistas idénticas sin ningún sentido, sin guión, y dice que las pagó caras encima. Bueno, Dios mío, caras, ¿no? Gente, bueno, Dios me libre. Bueno, ojalá, Dani, algún día la vida haga justicia con vos y encuentres un subnormal, más subnormal que vos, que te pague por esto el triple o el cuádruple de lo que vos pagaste en el año 93 cuando salieron estos cómics. Ya sabemos cuál va a ser la foto. Diego le está destruyendo ese slipcase hermoso. Bueno, muy triste todo. Gracias, suerte. Yo me acuerdo en la convención de San Diego del 95, las colas que tenían estos artistas de Image eran tan grandes porque la gente iba con los carritos, los changuitos cargados de revistas, le ponían un socotroco de 200 revistas para que se las firmaran, y los tipos le decían, no, de cada tapa una sola. O sea, porque la gente le venía con 20 de la misma, que o las habían comprado y querían que le firme todas, o las tenían para la reventa. Y los tipos decían, no, te firmo una de cada una. Y se firmaban. Y se pasaban horas firmando sus propias tapas, porque la gilada hacía colas más largas para Campbell o Liefeld o alguno de estos guachos que para George Pérez. Entonces decías, no, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando en este mercado? Bueno, llegó al extremo de que Marvel, en los manotazos de ahogado de la quiebra y del quilombo, llega a darle a Rob Liefeld y a Jim Lee sus títulos más emblemáticos. O sea, acuérdense del famoso Hero Reborn, también conocido como Hero Rebosta, sí. Donde Jim Lee agarra Fantastic Four y Iron Man, y Rob Liefeld agarra Capitán América y Avengers. O sea, no las dibujan ellos, dibujan un rato, un poquito sí, un poquito no. Pero, boludo, estos pseudo superstars de Image se hacen cargo de los personajes más clásicos de Marvel, que está bien, estaban mal manejados, vendían mal. Capitán América no, estaba Mark Waid con Ron Garney. Pero eran títulos que Marvel medio había dejado de lado para seguir manejando el furor mutante. Pero lo que hicieron fue peor. Lo que hicieron fue peor. Y le fue mal, además. O sea, yo creo que ahí en algún momento alguien se dio cuenta. Yo, siempre que hablamos de los 90, no hay un ícono que es Rob Liefeld, que ya lo mencionamos varias veces. Siempre, pues es un grande. ¿Quién fue el hijo de puta que dijo que ese tipo podía dibujar algo? Porque cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que su dibujo no es impactante. Digo, pues Jim Lee te puede gustar más o menos. Digo, es choto. No. Vos fijate, las Hawk and Dove de Liefeld entintadas por Kiesel, que se las rehacía casi por completo, son muy, muy atractivas. A ver, está bien. Ahí tenía un dibujo relativamente clásico, si se quiere, correcto, digo, y estaban bien, pero eso no es lo que lo catapultó a la fama. Las cosas que lo catapultaron a la fama son inmundas, sí, no, son hediondas. ¿Sabés qué pasa? Tanto con Liefeld en New Mutants como McFarlane en Spider-Man, hay una especie de convencerse de los errores es lo que le gusta a la gente, entonces lo exagero. los ojos de Spider-Man, la cantidad de armas que y los las sombreras de los personajes de New Mutants. Entonces ellos van diciendo, bueno, este es mi estilo, la gente me banca, lo hago más, y más, y más. Y llega un momento que Cable parece como un ropero cargado de ametralladora, que no tiene ningún sentido, con los dientes, que no se le ven las rayas, que es una banda blanca. Spider-Man es ojos con una pose cada vez más extraña. Y bueno, y ellos estaban convencidos que eso era lo que le gustaba a la gente. Y cuando se van, en Spawn hace lo mismo, McFarlane, y Liefeld hace lo mismo con sus Youngblood en sus cómics de Image. Es más dientito apretado, más hombro grande, más cabeza chiquita, más armas. Y bueno, si eso es lo que quiere la gente, es lo que le vamos a dar. Después, evidentemente, McFarlane salió a pedir la escupidera y contratar a Gaiman, a Moore, a Morrison para que le escriban guiones porque no sabía qué hacer con su propio personaje. Pero bueno, era un personaje que él dibujaba de vez en cuando para presentar carpetas. O sea, no tenía ningún fondo el personaje, era lo más hueco del mundo. Y cuando sacó el título, bueno, el demonio, la mujer, algo. Y no tiene lógica, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, peor el caso de otros de Image, que no llegaron ni a hacer un número 2 porque ganaron tanta plata con el número 1 que se retiraron a contar billetes y pusieron algún esclavo y ellos se fueron. O, qué sé yo, Dale Keown, que entre The Pit 1 y The Pit 2 dejó pasar como un año. Y The Pit 2 después vendió más que la 1. Decís, pero ¿quién puede seguir este título? Te están faltando el respeto. Pero bueno. También era una cuestión generacional, ¿no? Eran chicos nuevos, que eran los rebeldes, los guachos pijas, ¿entendés? Bueno, vamos a terminar con estos viejos de mierda, vamos a pintar la cara a estos ancianos oxidados, ¿viste? Basta de chupar la pija, no sé, a Jim Collan y Don Newton, ¿viste? Que son momias o están muertos. Vamos a hacer algo distinto, es una nueva década, un nuevo siglo, una nueva generación. Sí, quizás viene más por ese lado. Y eso conectó también con los pibes, ¿viste? A los pibes también les gusta esa cosa de transgresión. Cuando tenés 14 años, 15 años, querés transgresión, no querés que sea todo clásico y respetuoso. Y esa transgresión es la que hace que otro subgénero de los 90 explote, que son las chicas malas y tetonas. Las Bad Girls, claro. Que fue una deformidad del mercado también eso. Como... Es de vuelta, exagerar el error. O sea, les gustó que, no sé, Gatúbela se ponga en pose sexy, que Vampirella tenga poca ropa. Toda sexy, toda sin ropa. Todas en bolas. Bueno, pero también que sea vampiro. Sí, para que haya sangre y espada. Sí, todas con espada y en bolas. Y así, fue un increyendo que... Yo me acuerdo de la etapa de Lady Death. Lo más triste era el zorro. En el zorro, en el cómic de Top del zorro, apareció un personaje que se llama Lady Rawhide. Que era una mina vestida con poca ropa, decías... Un giro. Pero pará, estamos en el siglo XIX, en el medio del desierto americano, con vaqueros que hace 8 años que no cogen, y aparece esta mina con poca ropa. No, tiene el menor sentido. El zorro del siglo XVIII, me parece. El zorro del siglo XVIII. Sí, puede ser, o antes. Pero bueno, y vos decías... Y Lady Rawhide desplaza al zorro de su título y se queda con el título Lady Rawhide. Y el zorro, un personaje clásico que viene de la literatura, que pasó por la tele, la radio, el cine. Tiene décadas de fans. No, fuera, que venga Lady Rawhide, que está en bolas y tiene un látigo y está bárbara. No, boludo, pará, hay algo que estamos haciendo mal. Evidentemente después, cuando entra con más fuerza a Estados Unidos el manga tiene otra forma de mostrar el sexo, mucho más piola que como la mostraban los giros de las Bad Girls. Entonces, porque las Bad Girls nunca se jugaron a mostrar garche ni nada demasiado espeso en cuanto al contenido sexual. Mientras que el manga, con el cartelito lógico de parental advisory y no sé qué, ya estaban habilitados a mostrarte garche posta, tetas posta, concha posta. No, concha no sé si hay en los mangas, no, en general no. Pero bueno, lo cierto es que con el tema de las Bad Girls... se pasaron de rosca. Había editoriales que solo publicaban Bad Girls, ¿entendés? Tipo Chaos Comics. Yo me acuerdo... Era el horror. Me acuerdo de un cómic de Verótica. Parecía un book de una agencia de escorts regenteada por Drácula, Hitler y Satanás, boludo. Una cosa grosera. Había una historieta de Verótica. Sí, Verótica, qué grande. Un tipo... Sí, no, pero eso tipo, es excelente. Eso yo me quedo con esa historia. Un tipo mira un video en el que se violan una pendeja y gira la cámara. Y la torturan. La torturan. Y la pendeja es su propia hija y él es el que se la viola. Una maldad, una guachada así, pero no puede ser. Era una de... Y Verótica era así, ¿eh? Vamos con los tapones de punta, nos chupa todo un huevo. Esa historia es genial. Se llama The Taste of Cherry. La recontrabanco. No me acuerdo de los autores, pero la hiperbanco. Es una historia perturbadora. Rob Zombie, no me acuerdo quién es el autor. El dueño de la editorial era Glenn Danzig. Glenn Danzig. Pero esa historia puntual es una historia corta que está en una antología y la hiperbanco. Es una historia perturbadora, jodida, dibujada muy extremo. Sí, igual el dibujo era horrendo. No era horrendo. Era un una cosa correcta. No en esos dibujantes de... esos falsos Disney. Sí, Dios mío. Ponía Verótica. No, no, era bastante digno, bastante como digno. Los dibujantes de Avatar, boludo. No, bueno, Avatar... no hay uno bueno, boludo. No, sí, los argentinos en general son buenos. Bueno, ahora empezó a haber buenos, pero en una época Avatar tenía... Sí, era Jason Burroughs y un par de muertos más que no se podía leer. Un horror. Pero no olvidemos que las grandes compañías también se mandaron sus mocos y nos regalaron una bosta que dominó... varios años de la década, que fue DC versus Marvel. Marvel versus DC. Eso sí que era humo. Hijos de puta, te proponían el enfrentamiento de la década, de lo que vos estuviste esperando toda tu vida. Y fue tan choto, pero tan choto, tan mal resuelto. Con esos... me banco más los amalgams que salieron después, no, bueno, que sí. De la miniserie de DC versus Superman. Es que una vez que la tenían que estirar, que podía haber durado 12 números, y 20 números, te la compraba contento durante un año y medio. No, no, no, son 4 números, se termina, las peleas duran media página. ¿Qué? Sí, la de Lobo y Wolverine, boludo, que agarran y se caen detrás de... Era injustificable que Wolverine le ganara a Lobo. Entonces, se caen detrás de una mesa y se levanta Wolverine, listo, ya está. ¿Qué onda? What ¿qué pasó acá? No, no, madre, no, no. Un choreo. Horrendo. Comparto lo que decía yo, que mil veces mejor los amalgam. No, obviamente, lo bueno que dejó de ese versus Marvel fueron los amalgam. Después tuvo esas, las dos miniseries de Access también olvidables. Ay, por el ídolo Ron Mars. Podrían haber hecho algo tan bueno como vos decís. Digo, bueno, años después se hizo con JLA Avengers, que claro, es casi un Marvel versus DC, pero bien hecho, digamos. Sin peleas pelotudas. Nos sacamos una gran leche con Avengers versus JLA. Con buenos dibujantes. En esta década nefasta, Marvel lanzó una visión de futuro más nefasto todavía, que fue el Marvel 2099, que tenía X-Men 2099, Spider-Man 2099. Spider-Man 2099 es el que más zafó dentro de todo, que ahora incluso está en la continuidad de Marvel. Pero todo el resto del universo fue triste. Pero en esa época valía todo. Ron Lim era Dios. Ron Lim era Dios. Dios mío, eso habla muy mal de cualquier década. Es que la gracia era sacar muchos títulos. El mercado creció en los primeros 3 años mucho, de la década, obviamente. Y la gracia era sacar muchos títulos. Pero bueno, vayamos a lo lindo. ¿Por qué la gracia era sacar títulos? Porque yo, Marvel, en vez de editar 60 títulos, edito 160. Entonces, el dueño de la comiquería, cuando empieza por Marvel, gasta todo su presupuesto en cómics de Marvel y evito que compre de otras compañías. Entonces, sacar más, y lo mismo los espacios de la batea. Competían por el espacio en la batea. Si Marvel tenía 140 títulos, ninguna comiquería se va a quedar sin los 140 títulos de Marvel porque es Marvel. Ahora, si para eso tenés que dejar afuera de la batea al título de Garompa Press, que no conoce nadie... Garompa Press o Legend, Bravura, Bone, Valiant, Milestone, Bongo... Dark Horse, hubo muchísimas editoriales que sacaron sus proyectos. Tecnocomics, ¿te acuerdas de Tecnocomics? Sí, con Neil Gaiman pasando a facturar. Claro, hay muchas empresas que se jugaron con cosas quizá mejores, algunas peores que Image y que DC, pero algunas que estaban muy buenas y fracasaron rotundamente porque no tuvieron espacio ni en los medios de comunicación del cómic, porque Wizard estaba toda bancada por plata de Image, Valiant, un poco después de DC y Marvel, empezaron también a aportar. Entonces, muchas cosas que quizá hubieran sido buenas, fracasaron. Sí, pasaron medio desapercibidas por el momento. No llegaron a las bateas. Grandes artistas haciendo obras buenísimas en el número 4 se tenían que ir porque no les compraban sus cosas porque los comerciantes no llegaban a su página del preview que ya se habían gastado toda la plata. Entonces, ¿cuántas vendimos? ¿Cuántas tenemos prepedidas a través del catálogo del Previews? O en esa época existía todavía el de Diamond. Previews y era el de Diamond y estaba el Advance Comics. El Advance Comics de Capital. No, mira, la verdad que como nuestra compañía empieza con M. Vendiste 14 ejemplares. Nada. Y tenían que cerrar. Vamos a repasar. Y Marvel explotaba a sacar más títulos, como por ejemplo los mega crossover mutantes, como el mejor de la década, creo, Age of Apocalypse. Ese es el que hay que bancar. Ese es el que bancar. Que igual hubiese sido mejor si eran un anual de cada título en vez de 4 números de cada título. Pues está muy estirado también. Sí. Eso mismo hubiese sido un anual de cada título y 2 bookends, ponele, y ya estaba bien. Igual está bien, porque está bien. Entonces, cuando está, es largo, pero está bien. Pero dura el doble lo que tendría que durar. Bueno. Vamos a repasar cosas buenas de los 90 para que no parezca que es toda una mierda inmunda. Dale. Y que si hoy empezás a leer cómics no necesitás pasar por los 90. Bueno, los 90, maestro, año 1993, Vértigo. Claro, sí, se pone el sello Vértigo, donde empiezan a salir, además de cómics que ya venían saliendo con el sello de DC, un montón de cosas buenas. Entonces hay que reivindicar mucho a Vértigo, que fue la trinchera de resistencia del cómic de calidad dentro del mainstream durante este shitstorm de títulos horribles. Vos decís que no es mainstream, es la frontera. es la frontera entre el mainstream y el no mainstream. Sobre todo cuando Vértigo empieza a dar más libertad a los artistas, donde empiezan a aparecer los títulos Creator Own y se puede empezar a putear y a meter garches y cosas más para adultos, ahí se va yendo más a la frontera del cómic independiente. Pero mientras tanto, Vértigo es cómic mainstream con un poco más de calidad y de sofisticación y apuntando a un público un poquito más exigente, sí, me parece. Hasta tenía superhéroes, digo. Hasta tenía superhéroes, claro. Pero bueno, ahí bueno tenemos toda la etapa final de Sandman, la etapa final de Swamp Thing, de Mark Millar, los Invisibles que nombraba hace un rato Diego, Preacher, sobre el 99, ya casi al final de la década, 100 Bullets, bocha de épocas de Hellblazer muy grosas, un montón de series que a las que por ahí no les fue tan bien, pero que las recordamos con mucho cariño, como Sandman Mystery Theater, un montón de material grosso que salía en el sello Vértigo y que hay que bancarlo. En Dark Horse, tenías Sin City, tenías Next Men, tenías Concrete, que venía de los 80, pero siguió. ¿Qué decías? Madman totalmente, claro. Estuvo en Dark Horse durante los... Empezó en Tundra, y al toque se fue a la B Tundra y pasó a Dark Horse y la rompió. Había mucho material copado. Straight Bullets, un cómic independiente muy lindo. Bone, otro cómic independiente muy lindo. Jonen Vázquez en la Slave Labor, que era una editorial donde estaba también Evan Dorkin en su momento. Los trabajos de Kyle Baker. Había muchas cosas que no estaban en el mainstream clásico, digamos, pero que estaban muy bien. Todos, claro, los, obvio, si uno podía bucear en la mierda, digamos, llegaba. Daniel Close, Peter Bay, los hermanos Hernández, Joe Sacco, el otro ídolo, ¿cómo se llama? Jim Goodring. Había mucho material interesante, sin meternos en las dos grandes, ¿no? Pero las dos grandes también, digo, fuera de lo que es Vértigo. Sí, claro. Tenías cosas como... ¿Qué sé yo? Marvels salió en los 90. Sí, Kingdom Come también. Kingdom Come salió en los 90. El Capitán América de Mark Waid. Hay mucho, bueno, el Hulk de Peter David es un cómic que durante toda esa década bancó los trapos, ¿no? Y mantuvo un nivel de calidad alto. Starman, que siempre mucho nombramos, de James Robinson en DC, muy metido en la continuidad de DC. El Espectro de John Ostrander y Tom Mandrake. Eso estaba muy bien. Bueno, por supuesto, la renovación de lo que fue Wildstorm, cuando Wildstorm se integra a DC y tenés a Warren Ellis en Authority, después tenés a Warren Ellis en Planetary, después tenés a... Eso todavía son los 90, yo pensé que era, sí, tipo 2000. No, debe, eso es el 99, claro, sobre el final. Sobre el final, cuando en el 99 Wildstorm se incorpora a DC. Sí. Bueno, y lo más interesante, que es lo que mencionamos antes, la línea de Alan Moore, ¿no? Sí, ABC. ABC, con todos esos títulos gloriosos, tipo League of Extraordinary Gentlemen, Promethea, etcétera. Alan Moore viene y patea el tablero otra vez. En Marvel tenés también la movida de los Marvel Knights a partir del 98. Sí, bueno, y mismo el Heroes Return después del aborto que había sido el Heroes Reborn que hablamos hace un rato. Digo, ya con el Heroes Return levanta un montón y empieza un, sí, poco toda esa reivindicación del guionista y decir que bueno, y hay que darle, así, pelota a los autores, así, como la un gente. Un dibujante y un entintador como Joe Quesada y... Que te venía Tomito, de fracasar con Event, que con era su editorial que, Ash, que no llegó al número 6. Ninguno de los títulos de Event pasó el número 5, creo. Y el chabón, con el equino fatigado, vuelve a Marvel, de donde se había ido como la gran estrella de a robar a Valiant, mutantes, ¿te acordás? Y dice, bueno, también, ok, listo, cerré mi editorial, ¿qué me ofrecen? Y se convierte en la cabeza de Marvel. Y la relevanta. Capo de Marvel. Bueno, también de los 90 es Leave It to Chance, de James Robinson en Image, que es una hermosa serie. Siguieron robando bastante, pero también mejorando con The Crow, que la primera saga de Crow, que es la del 89, no es tan buena. Es más icónica que buena. Los cómics de los Simpsons también, el arranque, digamos, el principio... estuvo bastante bien. En la editorial Caliber, que es una editorial a la que mucha gente no le daba bola, estaban haciendo sus primeras armas y algunas realmente son muy buenas. No solo David Mack, que después se consagró con Kabuki, sino también Brian Michael Bendis, Michael Gaidos, el otro ídolo Phil Hester. Sí, había buena merca en esa época. También de los 90 es Transmetropolitan. Transmetropolitan del año 97, cuando DC saca esa línea de ciencia ficción que se la mete en el culo y solo sobrevive Transmetropolitan. Bueno, Bendis arranca con Powers también en esa época, que es un poco lo que le da... De los 90. A fines de los 90, que le da en Image ahí un cierto renombre y empieza, digamos, a ascender lo que sería su meteórica carrera, después agarra a Daredevil y ya. La edición definitiva de medio universo Marvel. La edición definitiva de From Hell también es de los 90, que se empieza a serializar un poquito antes, pero la termina Alan Moore en los 90. Bueno, pero todo esto maravilloso que estamos hablando transcurre en 10 años. Sí, claro. Y esto debe ser el 2% de lo que se publicó, sí, en esa década. No sé si el 2, pero el 5, capaz el 5. Contando, claro, todo Vértigo, sí, todo, es el, esto sí, es el 5%, sí, rescatable. Sí, sí. Pero había cosas muy grosas también, ¿eh? No nos olvidemos de cosas como Astro City, dentro sin salir de los superhéroes. Como Nightfall. Saliendo de los superhéroes, tuviste toda la saga de Life and Time of Uncle Scrooge en los títulos de Disney con Don Rosa prendido fuego. ¿Qué sé yo? Me acuerdo de, no sé, de Charles Burns, que en esa época hacía Black Hole en Fantagraphics. Me acuerdo de cosas que la verdad que estaban muy buenas. Y sin salir de la verga de Image, de la machaca, tenía Savage Dragon, que estaba muy bien. The Max, que era más raro que la mierda, pero estaba muy bien. O sea, en Image en un momento estuvo Gru, estuvo Bone. No es que todos los 90 de Image son la poronga. No, claro, obviamente. Sino que Image incluso fue encontrando un equilibrio, metiendo cosas un cachito más dignas. Y dentro de las series ongoings de DC también había cosas por momentos razonables, no sé, qué sé yo, Flash de Wade, Legion of Superheroes y la Legión del Presente, las dos eran bastante legibles. O sea, si te pones un poco más buena onda, Aquaman de Peter David, Supergirl de Peter David, o sea, no era tan inmundo todo, digamos. Sí, con un poquito de buena voluntad había cosas que se pueden leer e incluso recomendar a uno hoy. Es bochornoso cómo se caen de la cima al averno títulos que en los 80 eran buenísimos, tipo Thor, que un día para el otro se hace inmundo, Fantastic Four, que el otro día, de un día para el otro se hace inmundo, Daredevil, que se hace ilegible. Eso es como medio grotesco. Pero tampoco es que es todo un horror. No, lo más triste es las movidas que hacen tanto DC y Marvel como para parecerse a Image. O sea, claro. Image, de repente, de la nada, los grandes dibujantes se van por su cuenta y hacen unas historietas de mierda. ¡Hagámoslo! ¿Pero cómo? ¿Qué, claro, es esa idea? Y hagámoslo, ¿cómo vas a enfrentar? Y con dibujantes más de mierda. Claro, ¿cómo vas a enfrentar cómics sin guión muy bien dibujados con cómics sin guión mal dibujados? Claro. O sea, vas a perder seguro. No, bueno, pero porque la gente lo que... Claro, la gente quiere personajes nuevos, con sangre nueva y acción y una puesta en página nueva y colores nuevos. No, no. Y nosotros tenemos a Bill Jaska. Y también, bueno, ya define los 90, la Liga de Morrison. 96. Bueno, sí, la Liga de Morrison es la primera reivindicación de que los guionistas tienen que volver a tomar el control porque se está yendo toda la mierda. Claro, que venían que casualmente de una liga sale de al mismo tiempo que Kingdom Come, que es un manifiesto político. Kingdom Come. Kingdom Come es un manifiesto político de Wade acerca del estado de la historieta en ese momento. Lo que está mal son los pibes con los trajes con pinches violentos que matan gente y dicen que son héroes. O sea, y claramente, el argumento de Kingdom Come es eso, es tenés que volver a lo clásico y a lo que es realmente maravilloso y noble en el género de los superhéroes, porque si no te vas a la B. Tal cual. Claro, echale, no sé, detergente, ¿viste? Adamantium, echale. Es como muy, muy claro. Pero bueno, los 90 nos dejaron cosas buenas, cosas horrendas. Si uno sabe bucear en los 90, va a encontrar material muy lindo para leer. Saliendo del mainstream, y como decíamos recién, sin salir tanto del mainstream, la verdad que hubo muchos autores grosos que hicieron sus aportes. Autores que ya venían desde los 80, que siguieron haciendo sus aportes. ¿No? ¿Qué sé yo? Bueno, a ver, yo empecé a leer cómics. Yo empecé a leer cómics en los 90. Quizá acá tuvimos la suerte de la extrañeza de que en los 90 apareció Perfil, que no publicaba cómics de los 90 y publicaba cosas buenas de antes, y como que uno arrancó leyendo en los 90, pero leyendo otro tipo de material. Pero ni bien Perfil cerró y me pasé a leer Comic Yankee, lo que había para leer en el 94, cuando cierra Perfil, 95, era eso. Y bueno, y también, y había que bucear en la mierda para encontrar cosas medianamente buenas que se parecieran a lo que uno venía acostumbrado a leer, que no tenía nada que ver porque era cosas copadas de los 80, pero sí, digo. Los 90 tuvo como una especie de posibilidad a nuevos artistas, tanto guionistas como dibujantes, y también el cierre de muchos artistas, qué sé yo, presenciamos la muerte cerebral de Chris Claremont en los 90. ¿No? De repente, Mark Wolfman también. De Mark Wolfman, de Roy Thomas. Hay muchos que venían con el avión medio en picada desde fines de los 80 y en los 90 estallan contra el piso y se hacen mierda y terminan de decir, bueno, sí. El cerebro les dejó de funcionar y vienen control remoto, piloto automático escribiendo basura para facturar. O sea, los 90 fue una especie de facturación atroz. Yo me acuerdo de un reportaje de Sergio Aragonés, el chavo me decía, si te querés hacer millonario, no tenés que hacer cómics, hacete banquero. El que quiere dibujar cómics es porque tiene que amar la historieta, porque te gusta dibujar, te gusta contar historias. Si te gusta hacer plata, dedícate a otra cosa, no vengas a la historieta. Último ítem que les pregunto, y ya cerramos. ¿Cómo mierda sobrevivió Deadpool a los 90? Todos los demás personajes horribles de los 90 se fueron a la B. Hoy ya nadie te habla de Lobo, ni de Ghost Rider, ni le dan tanta bola a personajes chotos como Venom, y ni hablar de esos más chotos tipo Lady Death y demás giros horribles con espadas y qué sé yo. Pero digo, de todos esos personajes que simbolizan todo lo que estaba mal de los 90, ¿por qué sobrevivió Deadpool? Mi teoría es que Deadpool abreva en varias fuentes: violencia, humor, zarpado, ruptura de la cuarta pared, y son todos una especie de agregados todos juntos que suman un personaje como no hay otro. Entonces, con eso mantuvo atrapado a la gente, ser un bocón que habla tipo Spider-Man, pero más divertido. O sea, tiene muchos componentes, no es simplemente un personaje violento y punto. Es muy lindo el diseño del traje, no lo vamos a negar, qué sé yo, a mí me parece que... bancó porque tuvo guionistas inteligentes atrás que lo supieron llevar por un camino que es Deadpool tiene luz verde para hacer cualquier cosa porque es Deadpool, hagamos cualquier cosa pero que esté buena, y la sobrellevaron. Sí, coincido bastante con Diego, me parece que la clave es esa, es que más allá de todo tuvo buenos guionistas y le encontraron la vuelta de no quedarse en la porquería que había inventado Liefel, ¿no? Encontrar una vuelta más, la ruptura de la cuarta pared, como dice, eso de hacer una especie de, es casi un ambush bug con chumbos. Bugs Bunny. Y sí, claro, pero con chumbos y groserías, entonces digo, pega más, tiene más onda, digo, y me parece que eso es lo que lo hizo sobrevivir, digo, y alguno tiene que sobrevivir, digo, siempre cuando hay todas estas movidas, digo, el mejor, el que más resalta y sobrevive, se la banca, se mantiene, digo. Y no olvidemos que en los 90 en la Argentina sufrimos esa especie de hagamos chistes zarpados y dibujo lindo sin guión en los cómics de Cazador. Sí, bueno, pero la idea era hoy centrarnos en el cómic. Sí, no, ya, pero yo te digo... Ya hablaremos un día de cómics argentinos en los 90, es un lindo tema también. Pero bueno, vamos cerrando entonces este bloque y volvemos con las recomendaciones luego de esta hermosa canción. Thank you. recomendaciones. Estamos en el último bloque de este podcast número 79 y es la hora de las recomendaciones. Empezamos con el señor Federico Velasco, que nos va a contar qué le gustó de lo último que estuvo leyendo. Bueno, yo aquí voy a recomendar a Sonso, que lo acaba de editar Locorrabia. De John Cornelià. Exactamente, un humorista español catalán que está loquísimo. Digo, seguro que el que accede a eso y lo ve, lo vio mil veces porque... El tipo dibuja en internet, en su blog, y está todo, es todo material que muy viralizado en redes sociales. Muy viralizado, anda dando vueltas hace años por todos lados. Pero está bueno tener el libro y está bueno que se edite en Argentina ese material. Por eso, y me parece genial, y es totalmente demente, es un libro mudo. Todas las historietas son de una página, o cuando mucho dos, sin diálogos, y son todas una demencia llena de groserías, mutilaciones... ¿Qué sé yo? Y después quería también aprovechar para recomendar que no son historietas, que ya me parezco a Cachas, pero no tiene que ver con televisión tampoco, que es Ready Player One. Sí, yo lo leí. Novela, muy buena, muy buena. La arranqué, voy por la mitad más o menos. Yo la leí entera, terminé, pero me la leí de un tirón. Es pero es increíble. Se viene la peli. Sí, la va a dirigir Spielberg. Sí. Así que no, es muy recomendable, llena de referencias geeks de los 80. Muy poco comiquera. Todo los videogames. Es muy gamer, es sí. Mucho más gamer y cinéfila que comiquera, pero está buena, digo, la estoy sufriendo porque digo, calculo que en inglés debe ser mucho mejor. Conseguí la edición gallega. Gracias, yo también, y sí. Paso más tiempo tratando de descubrir las referencias habladas en español, de qué mierda hacen, de que no entender las referencias en sí. Digo, por ejemplo, en un momento hablaban de películas de John Hughes y mencionan Chica Explosiva y Todo en un Día. Obviamente eran Weird Science y Ferris Wheeler. Pero bueno, digo, esas las saqué, pero como esas hay un montón. Decime cómo Ferris Wheeler es Todo en un Día o Weird Science es Chica Explosiva, solo en España. Bueno, Dura Matar es La Jungla de Cristal. Es La Jungla de Cristal, o sea, claro, tal cual. Puede ser cualquier cosa. Tal cual, totalmente. Entonces digo, eso me molesta. Muchas veces tengo que recurrir al Google y después digo, ah, era esta, sí, esta la vi, ya sé de qué está hablando. Pero hasta ese momento no me doy cuenta, pero sí, pero es súper recomendable. Comics, muy otro buena. Cómic, tirame y ya pasamos a Diego. Otro cómic, no, y no leí otro cómic. Estaba leyendo una novela y es lo único un que cómic leí. Mudo de 50 páginas, es lo único que leíste es en el mes, hijo de mil puta. En el mes, sí, boludo. Diego. Leo poco. Yo leí muchísimo, pero no hice lista, no me acuerdo. Tengo memoria muy frágil. Anoche me terminé el Macanudo 12, que me encantó. Muy lindo. Me sigue sorprendiendo Liniers cómo sigue sacando cosas de la galera. Cómo a veces decís, esto es la nada misma, pero está bárbaro. Y hay veces que cuenta historias y me gusta. Leí, también me gustó el que le editó Liniers a Mont. A Chiote. Está muy bien, me gustó. Leí muchísimas cosas, pero la verdad... el de el botones de uniforme kaki... de la aventura de Spirú. Sí, de Oliver Schwartz. Muy, muy buena. Hermoso. Spirú contra los nazis es el subtítulo, digamos. Muy buena. No me acuerdo. Muchas cosas. También algo, me había leído algo de superhéroes que me había gustado mucho y no me puedo acordar. ¿Vos, Gordo, qué leíste? Yo sí me traje listita. Ahora en el bondi, cuando venía para acá, me leí casi la mitad del tomo 12 de Bakuman. La gloria, la emoción, el amor por el manga, por la vida, por todo. Quiero volver a tener 15 años y hacer lo que hicieron estos chabones. Irme a Japón a hacer lo que hicieron estos chabones. No, genios totales, los Muto Ashiroji. Lo que vos hayas leído, seguramente yo ya lo leí hace unos meses. Sí, ¿no? Obviamente. Bueno, pero tengo para recomendar O Diabólica Ficción, la edición argentina del libro de Max, del ídolo catalán, que acá publicó Musaraña. Sí, está muy bueno. Es una historia, no es una historia, son historietas de dos páginas, cada una autoconclusiva, donde el hilo conductor es un personaje que es una especie de diablo que te genera ideas para la creación. Entonces tiene que ver todo el tiempo con eso, con de dónde salen las ideas, cómo se crea, cómo se muestra lo que uno hace, de cómo se estructura la ficción, pero contado con humor y con mucho talento por Max, que además dibuja bárbaro. Después me leí el tercer tomo de Tiburcio, que se llama Tiburcio en concierto, cambió de editorial, ahora lo publica Comics Debris. Me sorprenden Alejo Valdearena y Diego Greco porque les van metiendo cosas cada vez un poquito más para adultos, muy sutil, muy lindo, cómo juegan con el contraste entre la imaginación del pibe y lo que realmente pasa. El dibujo de Greco es cada vez mejor y además felizmente es el último tomo que tiene tiras, porque después ellos pasan de la revista Viva, donde hacían tiras, a la revista Vichiken, donde hacen la página completa. Entonces ya los próximos recopilatorios van a tener un formato ya no de tiras, sino de página completa, que a mí me gusta más. Después leí, y me gustó mucho, El oro del zar, de Rodolfo Santulo y Marcos Vergara, con la aclaración de que las otras obras de Santulo y Vergara me gustan más. ¿Sí? El oro del zar no me gustó más que Balizas, ni más que Cena con Amigos, ni más que La Comunidad. Me gustó más que un montón de otras historietas, porque es muy buena. Pero comparado con las otras historietas de Santulo y Vergara, es la que menos me gustó. De todos modos, me parece una gran aventura, tiene un gran ritmo, muy bien armados los personajes. Las secuencias de acción están dibujadas magníficamente, muy buenos diálogos como todas las obras de Santulo, la ambientación histórica es muy atractiva, me pareció una historieta muy divertida y poco pretenciosa, se la podés dar a alguien para que se divierta, no para que se quede reflexionando sobre la vida, la injusticia y la concha de la lora. De superhéroes, que digo, no se acordaba cuál había leído, yo me acuerdo que hace poquito me leí por segunda vez, porque la conseguí en libro, Inhumans, de Paul Jenkins y Jay Lee. Está un poco estirada, ¿eh? Hay capítulos enteros que los podés sacar y no pasa nada. Es un capricho que sean 12. No. ¿No te parece? No. ¿Qué sé yo? El de los inhumanos creo que es el 3 o el 4, el de los pibes que se transforman. Ese es lindo. Ese es hermoso. Sí, ese es el mejor y es totalmente de relleno, pero es increíble. Pero hay mucho relleno. Sí, hay bueno, mucho. Puede ser. Hace mucho que no la leo. La leí en su momento cuando salió. La verdad que podría haber tenido 7 u 8 capítulos y estaba bien igual. El argumento está bueno, la profundidad que le da a los personajes también. Se anima a jugar a un cómic de Inhumans sin nombrar nunca a los Kree. En los Kree aparecen, los nombra muy remotamente, no le dan pelota al tema de Ronan the Accuser, a toda la mitología, digamos, de Stan Lee, Kirby vinculada a los Inhumans, apenas pasa muy por alto, se concentra en el tema de cómo se gobierna una nación donde reina la diversidad y cómo funciona el tema de los poderes y el Terrigen Mist y eso. Pero me gustó, ¿no? Una historia que banca el paso del tiempo, es un cómic del año 99 o 98, banca el paso del tiempo. Y lo que más me gustó de lo que leí últimamente es The Wrenches, de Farrell Dalrymple, es impronunciable, no importa, búsquenlo. Farrell Dalrymple, un autor del que ya había leído algunas historias cortas, el que dibuja Omega the Unknown, ¿viste esa serie que sacó Marvel con guión de Jonathan Lethem, que armó bastante quilombo en su momento y fue medio de culto? Esta es con guión y dibujo de Dalrymple, son 300 páginas, es una super novela. La primera mitad casi te confunde, va tirando cosas que vos decís, esto está bueno, pero no se me ocurre cómo las va a vincular, parecen cosas que están como inconexas, es muy interesante. Al principio tiene una onda el aneurisma del chico punk de Renzo Podestá, va medio por ese lado. Y después, en la segunda mitad, pega un giro brillante donde todo se conecta perfecto, donde te atrapa en una narrativa que va hacia un final increíble. Tiene poesía, tiene violencia, tiene reflexión, tiene humor, tiene bizarreadas cósmicas. Me pareció excelente y recomiendo mucho The Wrenches. Bueno, me acordé de una. No es necesariamente una historieta, pero tiene que ver mucho, que es me estoy quedando sin pelo. Estoy quedando pelado. Pelado de, son los chistes de Juan Sáenz Valiente. De Juan Sáenz Valiente, que en realidad es como un libro ilustrado. Sí. Es genial, qué sé yo, me sentí muy identificado. Creo que las cosas que pone ahí las hice todas. La de no pasar debajo de la luz, la de la pastilla esa que dice que te crece el pelo pero no se te para la pija. Y qué sé yo, digo, todas las que le pasan, digo, digo, las conozco, qué sé yo. Me pareció súper divertido, me cagué de la risa. Es un librito cortito, está genial. Así que vale la recomendación también. Yo me acordé, leí el último, no, el último no, creo que el tomo 4 o 5 de Lazarus. Juan Lazarus, la gran Lazarus, ruca. Sí, el 3 o el 4. Ahora sí. La que se encuentran todas las familias juntas. Sí. Buenísimo, me gustó mucho, está muy bien llevada. Con dibujos de Michael Lark. Sí, muy linda serie de Image, ¿no? Sí. Bueno, vamos cerrando. Tenemos, si esto se llega a subir antes del 28 de mayo, yo el 28 y 29 voy a estar en Montevideo Comics con el maestro Ron Mars hablando de verduleros de los 90. Y con el maestro Rubén Pellejero, hablando de genios a los que queremos mucho. También va a estar Maitena, Horacio Lalia, Lucho Saracino, un montón de autores más. Y los amigos uruguayos. Y por supuesto los amigos uruguayos, Santulo, al que mencionábamos recién, y un montón de grosos más. Así que, amigos uruguayos, nos encontramos el 28 y 29 en Montevideo Comics. Y amigos de Buenos Aires, ya nos cruzaremos por ahí. En junio no hay eventos en Buenos Aires, lamentablemente, pero de alguna manera estaremos en contacto a través de la página, a través de el Facebook de Comiqueando, a través del canal de YouTube de Comiqueando, donde pueden seguir viendo los videos que estamos subiendo varias veces por semana. Y por supuesto está este mismo espacio, el del podcast, donde nos pueden mandar sugerencias, comentarios. Hubo un oyente que nos mandó un montón de sugerencias para el podcast y ya las estamos viendo para implementarlas muy pronto. Muchas gracias. No me acuerdo su nombre, sorry, mil disculpas. ¿Algo más? Nos estamos despidiendo. Hasta la próxima y ya para el próximo podcast ya vamos a haber visto X-Men. Claro. Muchísimas gracias, Dani Acosta, que nos está asistiendo en la operación técnica. Muchas gracias, señor Federico Velasco. Muchas gracias, Diego. Y nos vemos, nos oímos en el próximo podcast de Comiqueando, que va a ser el 80. Ah, la mierda, hay que hacer algo. Y lo prometemos para muy pronto. ¿Qué hay que hacer? Poner música de los 80. No, bueno, bueno, lo prometemos para muy pronto. Gracias y hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.